Sí, gracias. En primera agradecemos la invitación, lo que es el Café Zapatista, el espacio por habernos permitido, en este caso, permitirnos la palabra, ¿sale? En segunda también agradecemos la invitación al Movimiento Insumiso Zapatista por habernos, en este caso, hecho la invitación. Bueno, antes que nada, quisiéramos dedicar nuestra palabra, esta pequeña participación, a nuestro compañero, el profesor Benito Nava, quien entendió desde muy temprano que el proceso de educación iba más allá de las aulas y en consecuencia dedicó su vida a la lucha social en el barrio. Para ti, jefe, donde quiera que estés, dedicamos todos nuestros días de lucha. Para ti, nuestro corazón digno y rebelde. El compañero profesor Benito Nava, cuyo corazón se detuvo el 5 de octubre del año 2013, al cual le agradecemos su incondicional apoyo y el que haya compartido con nosotras y con nosotros tu siempre valiosa palabra y tu ejemplo consecuente. Te agradecemos, compañero de corazón, tan humilde que nos hayas dirigido durante todos estos tiempos. No tengas la menor duda de que seguiremos firmes en el camino que nos ayudaste a forjar, porque tuyo es nuestro corazón y tuyo es nuestro barrio. Guerrero eterno, este barrio nunca te podrá olvidar. Hasta pronto, jefe. Nos topamos pronto, carnal. Hasta siempre, compañero Benito. Bien. A 20 años de la aparición pública, el impacto social, político, cultural e ideológico que los zapatistas han tenido ha sido notable. Gracias al alzamiento zapatista, el legado ha sido variado y amplio. Entre otras cosas, el alzamiento de las comunidades rebeldes ha impactado de forma notable y positiva no solamente al itinerario político de la izquierda mundial, sino a las formas de organización de las mismas. La resonancia que han logrado los pueblos y las comunidades zapatistas en todo el mundo ha sido amplia y variada, puesto que sus convocatorias e iniciativas aún tienen un gran eco en todas aquellas organizaciones y sujetos que reivindican el sueño zapatista. Ante el agotamiento de las fórmulas que ofrece el sistema político, así como el mismo sistema económico, los zapatistas han mostrado nuevamente al mundo que hay otros caminos posibles para construir nuevas relaciones sociales, nuevas formas de gobierno y nuevas formas de vida. En este punto nos llama mucho la atención la radical imaginación creativa de los compañeros zapatistas para buscar novedosos caminos y estrategias originales que tanto en lo político, lo comunicacional, lo comunal y lo social, para lograr compartir su palabra y tejer alianzas, para coordinar proyectos internos y externos o simplemente para celebrar sus festividades y encuentros en los distintos pueblos, etc. Es impresionante su capacidad innovadora que el zapatismo ha desarrollado como una capacidad para reinventarse de una forma infinita y variada. De ahí que las sabias palabras y buenos deseos de la comandanta Ramona al repensar al zapatismo y a la otra campaña, ahora la sexta, como un bordado tejido con los materiales más diversos y hermosos, producto de nuestros sueños y trabajos, es lo que en la actualidad tenemos que realizar. Ante esta importante iniciativa denominada la Escuelita Zapatista, esta presentación da fiel testimonio de la realidad en la que vivimos nosotros al asistir a las comunidades zapatistas durante nuestra corta estancia en el territorio rebelde, así como también describe de forma en la que nosotros percibimos la realidad a partir de sus alcances, los logros, los problemas que naturalmente todo movimiento atraviesa. Cual si fuera, en este caso, una pequeña historia narrativa, toda esta experiencia comienza por parte de nuestros compañeros a la llegada de la Universidad de la Tierra en Sidesi, en San Cristóbal de las Casas. Prácticamente existía una incertidumbre y existía una emoción realmente grande que se hacía presente al comenzar las inscripciones, pues no sabíamos a ciencia cierta a qué caracol te asignarían. Y cual niño pequeño, el miedo se apoderaba de ti si te mandarían solo o acompañado por tus valedores. Cada uno de nosotros, a pesar de hacernos los valientes, sentíamos la adrenalina, la emoción y la curiosidad por la que nosotros nos enfrentaríamos, ¿no? Teníamos la duda qué es lo que viviríamos en aquel lugar. La suerte estaba hecha al final de cuentas y nuestra próxima morada sería una comunidad ubicada en alguna parte del estado de Chiapas, en alguna parte del Caracol 5 llamado Roberto Barrios. La aventura comenzó poco más tarde del mediodía, cuando todos los estudiantes comenzamos a subir a nuestro respectivo transporte que nos llevaría a nuestro próximo destino. Durante el largo camino, aproximadamente 9 horas, fuimos poco a poco calmando los nervios y matando el tiempo conociendo a nuestros distintos compañeros de viaje, al cual asistían al igual que nosotros al curso. Con chistes, con juegos y con un buen relajo, fuimos poco a poco rompiendo el hielo. El camino realmente fue largo, pues no sabía que se encontraba a la vuelta de la esquina, pero finalmente estaríamos de acuerdo todos que valió realmente la pena esperar. Una vez llegando, fue imposible ignorar el calor y el bochorno que te daban la respectiva bienvenida, pero fue más caluroso y abrasador los ensordecedores aplausos de todos los compañeros zapatistas que, haciendo 2 largas filas rumbo al auditorio, ya resguardaban la caravana de estudiantes que descendía de los camiones, y que pasmados todos nosotros mostrábamos gestos emotivos de sorpresa, admiración, alegría, humildad, sencillez. Prácticamente eran sentimientos encontrados que finalmente reafirmaron aún más nuestra fuerte admiración hacia el movimiento zapatista. Fue en aquella noche que por primera vez conocimos a nuestros botanes. Fueron ellos, mujeres, hombres, jóvenes y adultos, los que en aquella noche nos dieron una calurosa e impactante bienvenida. Eran ellos los que efectivamente velaron por nuestra integridad durante los días que estuvimos junto a ellos. Solamente hasta después y a través de los botanes, colaboradores y las autoridades autónomas, pudimos conocer que aquella bienvenida fue una pequeña demostración sobre la grandiosa organización que se lleva a cabo en las distintas comunidades zapatistas, que provenientes de diferentes latitudes se coordinaban bajo un respectivo consenso colectivo, y de esta forma integraban distintas comisiones de trabajo que variaban desde la conducción del mismo evento, quiénes eran los compañeros que iban a participar en dicho evento, así como la solvencia de los recursos económicos destinados para comenzar las celebraciones de lo que sería la escuelita zapatista. Bueno, la comisión de comida, incluso las comisiones de transporte, hasta la capacitación y nombramiento de los respectivos botanes y su delicada y complicada tarea de mantenernos con vida, es decir, hasta cuidarnos a nuestro regreso. Al día siguiente, cada uno de nosotros partimos a distintas comunidades con nuestros compañeros. De ahora en adelante, toda la experiencia fue un verdadero viacrucis. Solo por contarles, hubo un compañero que se llevó la sorpresa de su vida al hacer un recorrido de 2 horas en transporte. Y no obstante, al haberse terminado el camino, el compañero continuó caminando por 2 horas más por angostos y escarpados caminos de la sierra, no sin antes haber cruzado un río cuya longitud fue más de 15 metros de ancho, en una balsa que realmente era angosta e inestable. El compañero asegura que incluso pudo haber muerto a manos de los cocodrilos, y nadie lo hubiera notado, ¿no? Prácticamente el compañero presume haberse sentido como en aquellos reality shows que pasan en la tele, donde tienen que sobrevivir, pero en su caso no existía tal reality show y no había paga. Lo que sí podemos contrastar es de que el compañero pues realmente regresó, de hecho, todo un hombre, ¿no? Parafraseando esta cita sobre la burla que hace Durito o el viejo Antonio a Marcos en los primeros días de la selva, comprobamos efectivamente nuestras debilidades, ¿no? Y muestra sobre todo que no somos tan heroicos ni tan superhombres, además de que pudimos haber muerto al cruzar aquel río o habernos quebrado un brazo o una pierna al subir o bajar en aquellos escarpados terrenos. Posteriormente, cada uno llegó a la comunidad y la elección de la familia a la que perteneceríamos fue breve, pues nos agarró la noche. Una vez establecidos y acogidos por una familia zapatista, pudimos notar, entre otras cosas, que la ubicación geográfica en la que se encuentran las distintas comunidades era realmente distinta las unas a las de otras, así como también su composición territorial, la etnia a la que pertenecen, el número de población y el grado de desarrollo económico era totalmente distinto. Tan solo en algunas comunidades que nos tocó asistir, ubicadas en el municipio autónomo Francisco Villa, municipio oficial Salto del Agua, la población mayoritariamente hablaba tojolabal y las comunidades estaban integradas desde 7 familias hasta 15 o 20 familias, dependiendo de la comunidad. Todas ellas colindaban territorialmente con familias partidarias, principalmente priistas, en algunos casos de forma pacífica y en algunos otros con claros escenarios de hostilidad. En cuanto a su desarrollo económico, cada comunidad pudimos notar que tiene distintos grados de desarrollo. En algunos casos, por ejemplo, las comunidades no cuentan con servicios de electricidad, drenaje y agua potable. Sus hogares se encuentran construidos con materiales provenientes de la naturaleza, principalmente madera y techos de palma, y en otros casos con materiales de construcción como el cemento, láminas o pisos de concreto. En cuanto a su uso y apropiación de la tecnología, es variado y distinto, pues hay comunidades que tienen acceso a electrodomésticos, muebles industriales e incluso a internet, y hay otras que no los hay. A partir de dicha revelación comprendimos que no existe una sola realidad homogénea en la que se pueda generalizar para comprender el proceso autónomo zapatista, y a su vez que el grado de desarrollo de su autonomía no se encuentra determinado por el grado de desarrollo económico, y sin embargo este está estrechamente relacionado con los distintos trabajos colectivos que se impulsan en cada una de las zonas. Durante la instancia, en las noches en mi caso fueron de las más largas y más reveladoras, ¿no? Fue una experiencia realmente distinta. Conforme fueron pasando los días y fuimos conociendo en carne propia la vida del campesino zapatista, fuimos valorando y entendiendo qué significaba en sí la vida del zapatista en resistencia. Fue solamente que a través de la participación directa de entre las distintas labores de sus vidas, por ejemplo, yendo a trabajar a la milpa colectiva o individual, cortando leña, dándole de comer al ganado colectivo o individual, echando tortillas o incluso conversando o jugando una buena reta de fútbol, fue como solamente pudimos empezar a construir un diálogo amistoso y enriquecedor entre las familias zapatistas y los guardianes y guardianas, nuestros compañeros y compañeras. Pues a partir de este momento nos compartieron parte de su historia, de la alegre lucha y resistencia que emprendieron, de un distinto mañana que se respira y construye día a día, que se camina y se siente al recorrer los territorios rebeldes. Nos platicaron con silencios, con paciencia y con miradas atentas y cariñosas, de lo difícil que era y o ha sido su lucha, de los dolores de la guerra, de las comidas, de la organización de las mujeres, de los trabajos colectivos y de los problemas que han presentado a impulsar dichos trabajos colectivos en las distintas zonas, así como un sinfín de logros basados en la organización, siempre en la organización. Era muy grato conocer por tus propios ojos lo que en realidad era la vida de una familia zapatista, sin reflectores, sin actuaciones, sin shows, sin miedos a la verdad y mucho menos a mostrar una realidad diferente a la que viven. Así eran las familias zapatistas, familias muy dignas, muy humildes, pero sobre todo con una tremenda convicción de lucha. Todas aquellas dudas, preguntas e inquietudes que cada uno de nosotros tenía como pendiente por aclarar, fueron resueltas de una manera totalmente distinta a la forma convencional a la que regularmente estamos acostumbrados a recibir el conocimiento y la educación. La experiencia de la escuelita zapatista realmente fue reveladora, pues no todo era estudio y tampoco todo era trabajo, pues no hubo salones de adiestramiento, no hubo conferencias de un solo individuo, no hubo portadores únicos del conocimiento y mucho menos muestras por parte de nuestros maestros de prepotencia, discriminación e intolerancia. De una forma muy distinta, una forma muy otra, los compas asumieron un papel ejemplar de sus respectivas tareas y nuestras dudas fueron poco a poco aclaradas a partir de dinámicas grupales en trabajo colectivo, con muestras de participación equitativa, con juegos y canciones, con vacas, con pollos, con patos, con cochis, plantas muy otras, con semillas y pozol. Ellos nos enseñaron que el caminar se hace juntos y juntas, aprendiendo desde abajo, y que las soledades que de pronto sentimos y los miedos y los pequeños que a veces nos pensamos se desvanece al mirarnos a través del espejo que son y somos para sabernos compañeros y compañeros. Nos mostraron que aquel mundo puede ser otro mundo totalmente distinto al que merece la humanidad. Nos invitaron a construir junto a ellos y a ellos un futuro mejor, sin explotación, desprecio y sin represión ni despojo. Así la tierra, los cielos y los sueños zapatistas se hicieron más grande nuestros corazones. Nos llenaron de nuevos saberes, de esperanza y sonrisa, de cansancio y júbilo, de baile y asombro, de cuidado y generosidad. De eso que Díaz Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, le describió a la Magdalena cuando le preguntó a qué olía la alegría, y él respondió: a un olor a hierba y tierras rebeldes dignas. Se levanta y huele tanto que sí se puede ver, tocar y gustar, y escuchar, pensar y sentir, como si el mañana se hubiera asomado al hoy en un instante solo, y se hubiera mostrado y hubiera mostrado su tesoro más fantástico, terrible y maravilloso, es decir, su posibilidad. Como todo tiene un principio y todo un final, en todos estos días en la comunidad pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ver realmente al zapatismo y vivirlo no es lo mismo que leerlo en un comunicado o un ensayo. Gente común y sencilla, humilde, pero con un corazón y convicción de cambiar la situación de las cosas con el simple hecho de organizarse y trabajar. Primero unos, después otros o viceversa. Pero finalmente ellos saben y no por eso dejarán de enseñarnos hacia nuestras nuevas generaciones este fantástico ejemplo. Ahora de vuelta a nuestros barrios y a las ciudades, nuestro mirar sin duda ha sido de alguna forma cambiado. Y agradecemos a nuestros queridos compañeros y a sus familias y botanes por los días en que nos hospedaron, alimentaron y cuidaron. Y sobre todo compartieron su vida misma con nosotros. A pesar de que nuestros barrios se están destruyendo por la violencia y la avaricia de unos cuantos y la desgracia de otros, tengan seguro compañeros que sus ideas, sus saberes, sus emociones, sus sufrimientos y sus alegrías nos han mostrado una manera más honesta y práctica de sanearnos a nosotros mismos y volvernos a nuestra realidad y mirarnos al espejo y corregir y emprender de una forma más revitalizadora aquel compromiso que suscribimos como organizaciones y colectivos e individuos a la sexta declaración. Quien con su espacio de trabajo, cada quien, perdón, con su espacio de trabajo a partir de sus tiempos, modos y formas. Y afirmamos que pondremos en práctica en la manera que nos sea posible sus infalibles métodos: el diálogo con el corazón, la solidaridad, la fraternidad, la horizontalidad, la verdad, la creatividad, todos aquellos sueños que por más que parezcan irrealizables, sabemos que no lo serán jamás, para que con algún día podamos vivir al igual que ustedes sin temor de despertar y saber que algún familiar fue secuestrado, violado o asesinado. Mejor aún, soñar por aquel día feliz, en aquel instante en que nuestros hijos y nuestras hijas y los hijos de nuestros hijos puedan salir a volar un papalote, jugar una cascarita en las calles empolvadas, jugar trompos o simplemente tomar de los charcos aquellos renacuajos que en algún momento de nuestras vidas nos dieron tanta alegría. La experiencia zapatista no fue en vano. Le agradecemos a los compañeros zapatistas que la hicieran posible. Muchas gracias.